7 de abril, viernes. El campamento dormía al filo de las 12 de la noche. Una vez que Jesús y sus tres discípulos se perdieron entre las hileras del olivar, me levanté advirtiendo a Eliseo que me dirigía al extremo norte del huerto. Lentamente, procurando ocultarme entre la masa de árboles, fui avanzando sin perder contacto con la cuna. De acuerdo con las consignas de Caballo de Troya, mi observación de la llamada por los cristianos la oración del huerto debía efectuarse sin que los protagonistas de la misma tuvieran conocimiento o sospecha de mi presencia. Eliseo llevaba razón. Tal y como me había advertido horas antes, la fuerte perturbación en los altos niveles de la atmósfera al este de Palestina empezaba a notarse sobre Jerusalén. Un viento cada vez más insistente y bochornoso agitaba los árboles, silbando como un lúgubre presagio por entre las tortuosas ramas y raíces de los olivos. Al alcanzar el fondo del huerto, descubrí enseguida la figura del Galileo, en pie y con la cabeza baja, casi clavada sobre el pecho. La claridad derramada por la luna me permitía ver la figura del maestro con comodidad. De pronto, cuando me encontraba atareado preparando la vara de Moisés, un crujido de ramas me sobresaltó. Tomé el cayado en actitud defensiva, pero cuando aquella cosa que avanzaba estaba casi al alcance de mi vista, se detuvo. Era el joven Juan Marcos. Quería estar cerca del maestro. Le pedí que se mantuviera el más absoluto silencio, y sin perder de vista al impetuoso adolescente, mi atención quedó absorbida ya por el gigante de Galilea. Y en ello estaba, cuando súbitamente, Eliseo, con gran excitación, abrió la conexión auditiva informándome de algo que me dejó atónito. El radar del módulo estaba recibiendo información de un objeto que volaba sobre la zona. Se estaba moviendo algo a unos 6.000 pies, decía Eliseo. Levanté los ojos hacia el firmamento, pero no observé nada anormal. La fuerte luminosidad de la luna dificultaba la visión de las estrellas. Mi compañero en la cuna, tan confundido como yo, permaneció con los cinco sentidos sobre aquel insólito visitante. Aún no me había recuperado de la sorpresa producida por la aproximación de aquel misterioso objeto volante cuando vi cómo Jesús se desplomaba, clavando sus rodillas en tierra. Durante varios minutos permaneció con la barbilla enterrada entre los pliegues del manto que cubría sus hombros y pecho. Aquella profunda inclinación de su cabeza no me dejaba ver con claridad su rostro, aunque casi seguro estoy que mantenía los ojos cerrados. Lentamente fue elevando la cabeza hasta dejar sus ojos fijos en el cielo, y levantando los brazos por encima del rostro, exclamó con voz apagada y suplicante: Abba, Abba. Quedé desconcertado. Aquella palabra aramea, que yo había escuchado en más de una ocasión cuando los niños se dirigían a sus padres, venía a significar papá. Era el familiar y conocido apelativo cariñoso que, por cierto, los judíos no empleaban jamás cuando se dirigían a Dios. ¿Por qué lo utilizaba Jesús? Abba, murmuró de nuevo. Abba, he venido a este mundo para cumplir tu voluntad, y así lo he hecho. Sé que ha llegado la hora de sacrificar mi vida carnal. No lo rehuyo. Pero desearía saber si es tu voluntad que beba esta copa. Dame la seguridad de que con mi muerte te satisfago como lo he hecho en vida. Sus manos abiertas, tensas e implorantes, fueron descendiendo poco a poco. Pero su rostro, tenuemente iluminado por la luna, no se movió. Y sin saber por qué, yo también miré hacia la legión de estrellas y luceros, esperando que se produjera alguna señal. En ese instante, y como si Eliseo hubiera leído mis pensamientos, abrió la conexión gritándome: ¡Jasón! ¡Jasón! ¡Se mueve otra vez! ¡Ese objeto se está desplazando! ¡No puedo creerlo! ¡Ha cambiado el rumbo! ¡Jasón! ¡Viene hacia aquí! ¿Me oyes, Jasón? Te escucho, pero ¿no será algún meteoro? Esa cosa, Jasón, ha hecho estacionario durante más de 20 minutos. Ahora se mueve muy despacio. Mientras tanto, el maestro se había levantado y, dando media vuelta, caminó hacia los discípulos. Conforme fue aproximándose, vi cómo el gigante se tambaleaba. Sus pasos eran indecisos, como si estuviera a punto de desplomarse. Nada más llegar junto a la laja de piedra, cayó de bruces. Por un momento pensé que se había desmayado. Luego se levantó, como si una fuerza hubiese descargado sobre él un fardo de 100 kilos. Terminó por sentarse sobre sus talones, y así permaneció un buen rato de rodillas, en un angustioso silencio y sin levantar el rostro. Inconscientemente, Juan Marcos y yo cruzamos una mirada. ¿Qué estaba pasando? ¿A qué se debía aquel súbito hundimiento? Jesús se levantó el rostro hacia las estrellas y, gimiendo, llamó de nuevo a su padre. Sus labios entreabiertos comenzaron a temblar, y casi inmediatamente todo su cuerpo empezó a estremecerse. Eran convulsiones cortas, muy rápidas y casi imperceptibles, como si un viento helado estuviera azotando cada una de sus células. ¡Abba! ¡Abba!